Aquí hablamos de recetas sanas. Somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Hola a todos, hoy no os traemos una receta, sino que nos ha parecido interesante empezar con un nuevo tipo de publicaciones. Y hemos pensado que, como recibimos a menudo bastantes preguntas que nos hacéis por correo y por los diferentes sitios, que las respondemos por correo tan pronto como podemos, pero también pues, podemos aprovechar y contestarlas por aquí, además de ampliar la información y aprovechar para hablar de otros temas o daros consejos o recomendaciones que os pueden ayudar y servir a más gente. Así que si tenéis cualquier tema o duda que queráis que tratemos aquí, pues escribidnos en tastydetails.com/contacto. Por allí estamos a un golpe de mail, o sea que no tengáis ningún miedo de escribirnos. A ver, la pregunta que vamos a tratar hoy es de Laura, que nos escribió. Nos dice, me gustan mucho las verduras, pero la verdad es que no sé cómo cocinarlas y siempre termino por hacerme un licuado con ellas. Así que, aprovechando lo que nos comenta Laura, que yo creo que le ocurre a mucha gente, que es en plan, bueno, yo quiero comer saludable, sé que tengo que comer verduras, pero como no sé cocinar y no sé qué hacer con ellas, pues las trituro todas, me hago un batido y ya está. Y de esta manera realmente sí que nos las estamos tomando, pero no aprovechamos todo lo que podemos hacer con ellas y no las saboreamos y no aprendemos a incorporarlas bien en nuestro día a día, ¿no? Así que vamos a aprovechar y vamos a hablar de cómo cocinar verduras de diferentes formas. La primera forma que os vamos a comentar es hacerlas al horno. Empezamos por esta porque es nuestra favorita. Las verduras asadas al horno quedan súper ricas y la verdad es que no necesitan mucho esfuerzo. Se pueden hacer con un poquito de aceite o incluso con vinagre. Tenemos en el blog un post que os explicamos cómo hacerlo sin usar aceite. Y es, bueno, si queréis darle un toque diferente. Si no, con aceite quedan súper ricos. Lo que más nos gusta a nosotras de hacer las verduras al horno es que se consigue ese punto tostadito o caramelizado, según el vegetal que sea. Si no tenéis tiempo porque decís, ah, es que en el horno tardan mucho, pues un consejo que siempre os damos es, a la mínima que encendáis el horno para hornear lo que sea, algo, que supongo que algo vais a hornear en vuestro día a día, aunque sea una vez a la semana, pues aprovecháis para, en función de las verduras que tengáis, pues las cortáis, las colocáis así en una bandeja, si no las queréis mezclar, pues un poco distribuidas, y ya está, las metéis en el horno y aprovecháis que tenéis el horno encendido, que estáis haciendo otra cosa. Si no sabéis muy bien el tiempo de horneado de cada tipo de verdura, en el blog, con las notas de todo este... De todo esto que os contamos, os dejamos un enlace a un post que encontraréis todos los tiempos según la verdura. Otra forma, hacerlas salteadas o a la plancha. Es la opción más rápida, básicamente, sobre todo si sois de los que optáis por las improvisaciones a la hora de comer. Lo que os decimos siempre, que no tengáis miedo a hacer combinaciones. La mayoría de verduras combinan muy bien unas con otras, así que no tengáis miedo. Y según vuestro gusto, pues podéis hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, cortarlas en rodajas. Esto va muy bien, por ejemplo, con la berenjena o el calabacín. O si no, cortadas en trocitos muy pequeñitos. Esto es una buena idea si queréis empezar, por ejemplo, a introducir algunas verduras que no soléis comer. Las mezcláis unas con otras, lo picáis todo y lo salteáis. Y esto queda genial para luego mezclar con pasta, con arroz o con quinoa. Otra forma, pues al vapor. Ya os he dicho que las anteriores formas que hemos comentado son de mis favoritas porque para mí es la manera más fácil de conseguir que sean sabrosas. Pero sí que es verdad que algunas veces es muy cómodo hacerlas al vapor, ya sea con una vaporera o si tenéis un estuche de microondas. Estos últimos sirven para cocinar al vapor en muy poco tiempo y sin ensuciar prácticamente nada. Nosotros tenemos el típico de LQE, pero hay de muchas otras marcas y no cuestan mucho. ¿Y qué verduras podéis hacer? Pues por ejemplo, una muy típica, combinar brócoli, zanahoria, un poco de patata o judías verdes. Y podemos tener como una especie de menestra, pues preparada en un momento. Y por último, hervidas. Dejo esta opción para el final porque es la de siempre, ¿no? La que todo el mundo conoce. Y si, a ver, si lo que buscáis es engancharos más a los vegetales, os recomiendo de momento tirar más por las otras opciones, que no caigamos en lo que piensan todos cuando decimos, no, es que a mí me gusta comer sano. Pues la mayoría nos imaginan pues todo el día comiendo verdura hervida, sin sal ni aceite, porque engorda. Total, un horror. O sea, que no caigáis allí y os animo a probar, a investigar y tal. Y aparte de estas técnicas que son como las básicas, os vamos a dar otros consejos que os pueden ir bien. El primero de ellos es que si no lo tenéis, os recomendamos al 100% que os hagáis con uno de esos artilugios para cortar las verduras en espiral, para hacer como espaguetis de verduras. Se hicieron muy, muy famosos los espaguetis de calabacín, pero se pueden hacer con otras verduras como calabaza, boniato o batata, nabo, patatas, etc. Muchos nos decís que os encanta la pasta, que la comeríais todos los días, pero que tenéis que controlaros, porque bueno, no podéis comer tanta. Si os sentís identificados con esto, os va a ayudar mucho tener este artilugio y lo vais a amortizar, o sea, seguro. Los hay en Amazon muy baratos y hay desde modelos los más sencillos que te pueden costar unos 4 o 5 euros hasta los más sofisticados. Con ellos, ¿qué conseguiréis? Pues comer más vegetales y de una forma original. Y lo mejor es que podréis aprovechar para hacer todas esas recetas que normalmente hacéis con la pasta o con espaguetis, por ejemplo, pero sin ella, utilizando vegetales. Y si lo probáis, pues ya nos contáis a ver si os ha ido bien. Otro consejo es que las acompañéis bien, esas verduras, por ejemplo, en tortillas o revueltos con pasta, como decíamos, en cocidos con legumbres, si tenéis un plato súper completo, o en cremas. Para hacer cremas de verduras así variadas, podéis usar las verduras que os hayan sobrado, por ejemplo, durante la semana, si tenéis trozos de diferentes verduras que no vais a hacer ningún plato con ellas, pues las hervís con agua, y podéis añadir una patata o un poquito de yogur griego, que va muy bien para espesar y tener esa textura de crema. Y no, que lo que nos gusta mucho a nosotras es añadirle algo como topping. Por ejemplo, unos garbanzos tostados al horno con especias, unos trocitos de pan tostado como sustituto de los típicos picatostes o pan frito, ¿no? O también unos frutos secos muy picaditos y tostados. Y bueno, que no falte un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra y quedan cremas súper ricas. Otra cosa, la importancia de las especias. No nos cansamos de decirlo y es que las especias os ayudarán muchísimo a tener platos con más sabor. No vamos a dedicarle mucho tiempo aquí porque en el blog tenéis un post en el que os contamos cómo combinar especias. Os damos diferentes combinaciones y con las cantidades que luego podéis aplicar a diferentes platos y os va a servir, o sea que echadle un vistazo. Y por último, comentar que las verduras que consumáis, si son de temporada, mejor. Y hay muchas razones, pero una de ellas es que os saldrá mucho más económico. Además, si os vais fijando en lo que está de temporada cada mes, en lugar de comprar cada vez que vais a hacer la compra, comprar las mismas, pues sin querer iréis variando, porque iréis comprando en función de lo que veis, pues más barato, en más cantidad, y eso os permitirá ir probando más variedad de vegetales. Para ayudaros, desde el mes de enero, por si no lo sabíais, estamos haciendo un post cada mes en el que os contamos qué está de temporada y os damos ideas de recetas con esos alimentos que están de temporada. Os dejamos también el enlace en la web. Y hasta aquí nuestros consejos de hoy. Esperamos que os hayan gustado. Si es así, pues nos ayuda mucho, ya lo sabéis, que nos dejéis una valoración de 5 estrellas en iTunes o en definitiva todo aquello que nos ayude a llegar a más gente. Y si no queréis perderos nada, os suscribís con vuestro correo electrónico, si todavía no lo habéis hecho, en tastydetails.com/lista. Allí introducís vuestro correo electrónico y recibiréis todo. Por nuestra parte ya está. Hasta aquí. Nos vemos mañana con una receta nueva y hasta pronto. Adiós.